¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Sabían que Luis Braille enseña a la humanidad a leer con el tacto? Su descubrimiento es de vital importancia para facilitar la integración cultural de los no videntes. Luis Braille era natural de Francia, ciego desde los 4 años. Cuando contaba con 30, elaboró un sistema de escritura de relieve apta para ser leída por no videntes. Este invento supone un gran avance para el acercamiento de los ciegos al mundo de la cultura, quienes, al no poder ver, no tenían hasta este momento la posibilidad de entrar en contacto con textos escritos y obras literarias. Este tipo de libros se escribía en un principio con un punzón sobre una tablilla. Actualmente las técnicas de perforación de páginas han mejorado y existen mecanismos nuevos. Las páginas escritas de esta manera se pueden leer con la yema del dedo índice. Cada letra está formada por un número determinado de puntos que van situados en el interior de un rectángulo de 2 puntos de ancho y 3 de alto. El invento de Luis Braille ha facilitado el acercamiento de los no videntes a la cultura escrita. De esta forma no tiene un no vidente que depender de alguien que le lea, sino que él mismo es autónomo para acercarse a la obra literaria. Aunque la fabricación de libros de este tipo es cara y costosa, y a veces están subvencionadas por el Estado y los ciegos pueden adquirirlos, prestados a un módico precio, ello ha contribuido grandemente a que los no videntes mejoren su nivel cultural y puedan sumergirse en los horizontes que recrean las obras literarias. Esto nos hace pensar en cuál debe ser nuestra actitud hacia los no videntes, pero también hacia las personas que tienen otras necesidades. Estamos llamados a practicar con ellos y con todos los enfermos las obras de caridad, que también se suelen llamar obras de misericordia y se suelen dividir entre espirituales y corporales. Por ejemplo, instruir, aconsejar, consolar son obras de misericordia espirituales, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Los invito a que en la vida cotidiana se esfuercen por practicar estas obras de misericordia con aquellos que son marginados por algunos de la sociedad. ¿Lo charlamos?